Bueno, y estamos ahora con Cecilia González, Cecilia Paz y Cintia Palavecino, que van a charlar con nosotros al respecto de su experiencia en Chapa 2014. Bueno, primero vamos a arrancar, porque hay una cuestión acá de orden ya premeditado. Por los nervios. Sí, con Cecilia Paz, que nos va a contar cuántos años tenés y si es la primera vez que participaste de este programa. Tengo 18 años y sí, la primera vez que viajo así más con mis compañeros. ¿Y cómo fue participar de la filmación de este documental? Fue algo lindo y único, porque es la primera vez también. Y nada, no sé qué vas a decir. Venís trabajando desde el principio con todos tus compañeros, desde mayo nos habían contado recién. Sí, aparte es algo que nos unió mucho, porque la verdad es que al principio de año éramos grupos diferentes y todos terminamos siendo un solo grupo. Y más la convivencia allá fue algo lindo. ¿Cómo fue la experiencia justamente allá? Después de un viaje larguísimo, nos contaban en el principio, un viaje de muchas horas, salieron a la cara de la noche, llegaron otro día a las 8 de la mañana más o menos. Sí, bueno, nosotros con Cintia nos amanecimos, no podíamos dormir. ¿Estaba ansiosa? Sí, pero no se podía dormir. Gritábamos. ¿Había mucho ruido? Sí, éramos los únicos que gritábamos en el micro también. Y en las habitaciones, en los pasillos también éramos los únicos, y ya en los últimos días ya no, afónicos terminamos todos. Sí. ¿Qué cantaban? Ay. De todo un poco. Sí, de todo. De todo. La verdad es que se nos escuchaba a nosotros nomás. Bueno, ¿y no los perjudicó en el estado de ánimo el tema de la lluvia? Nos contaban que estuvieron. No, igual salimos. Salimos, nomás que Ángela le agarró un poquito de fiebre, pero igual, la acompañamos cuando no pudo salir y... Sí. No. Al agua no se metieron, ¿no? Con la lluvia. Sí. ¿Se metieron igual? Estaba lloviendo y nos metimos igual, ¿no? Sí. ¿A mojar los piecitos nada más o...? Estábamos todos mojados. Sí, claro. La lluvia. Sí. La verdad que algo lindo. Con un frío salimos, pero igual. Fue algo lindo. ¿Y cómo viviste la presentación del documental Barriando, que fue el que hicieron ustedes? Con muchos nervios. ¿Sí? Teníamos muchos nervios y estábamos muy ansiosos de que se presente el video, y también nos emocionamos. Y Kane, que fue el que habló más en la presentación, y Flor Rodríguez también. No. ¿Habían votado quién iba a hablar o era el que se animaba? No, habían votado. Ajá. Para que presente el trabajo del documental. El profe nos había dicho que elijamos entre nosotros quién nos iba a representar. Ajá. Y los elegimos a ellos. Aparte, son los que se animaron más. Claro, los que le dan un poco menos de vergüenza. Sí, imagínate, nosotros estamos re nerviosos hablando. Y acá bueno, no las ve yo nadie. Sola. Y acá no las ve nadie, sí. No, por suerte. Bien, y después de los documentales que pudiste ver, de los días que estuviste allá, de los trabajos de otros de otras escuelas, de otros grupos, ¿cuál fue el que más te gustó? El de la violencia de género. Ajá. Ese estaba muy bueno. ¿Te acordás quién lo presentó o no? No me acuerdo de la escuela. ¿Quién fue? Pero era un colegio. Sí, sí. Ajá. ¿Era un video documental, una obra de teatro? No, era un documental. Un documental también. Sí, estaba muy bueno. Bueno, y está por acá, a ver si ahora sí se anima, Cecilia González, que, bueno, ¿vos cómo lo viste? ¿También fue la primera vez que participás del programa? Sí, la primera vez que participo y estuvo muy bueno, la verdad que una experiencia única. Me llevo muchos amigos, porque yo la verdad que soy muy tímida y no hago muchos amigos, y allá la verdad que hice muchos amigos. Bueno, acá en la radio la ventaja es que no te ve nadie. No me ve nadie, pero me escucha todo el mundo. Tengo eso en la cabeza. Pero vos no los ves, así que vos... Claro, sacate de la cabeza que te están escuchando, sí, vos charlá con nosotros. Voy a ignorar eso. Sí, olvídate. Bueno, ¿y cómo fue? Estuvieron 4 días allá, ¿y cómo lo viviste? ¿Qué fue lo que, bueno, más te impactó, más te gustó de lo que viste? Bueno, lo viví, la verdad que muy lindo todo. Me puse muy triste porque nos tocaron días horribles, la verdad, porque yo llevé ropa para todo el verano. Claro. Creo que estuve 4 días con la misma ropa, pantalón, campera, nada, lo mismo, recrota. Ay, perdón. No. Y la verdad que... ¿Cuál era la otra pregunta? De los trabajos que viste allá, ¿cuál fue el que más te gustó? El de las cartas fue el que más me gustó, el que más me impactó todo. Sí, la primera vez que yo veía algo así, la verdad, y estuvo muy bueno. Y los talleres me gustaron mucho. ¿En cuál participaste? Todos participamos en el más o menos los mismos. En el bienvenida, ¿no? Sí. Ajá. En ese participé y la verdad que me hice amiga, me saqué fotos, les mando saludos. Pero no me acuerdo nada, ni el nombre, nada, pero les mando saludos. ¿Pero eran de por acá, cerca de...? No, creo que eran de Morón. De Morón. De Morón. Una vivía cerca de la casa de Axel, ajá, me dijo. Así que le pido. ¿Del cantante? Una... Sí, del cantante. Por eso te mando saludos. Fue muy bueno. Me emocioné mucho, la verdad que... No me quería volver, sinceramente no me quería volver porque la pasé muy bien. Bueno. A pesar del frío, sí, la pasamos. Yo me llevé ropa de abrigo porque mi mamá me dijo, llévate ropa de abrigo. Claro. ¿Viste cómo son las mamás? Que siempre... Sí, decís que está mi mamá siempre. En eso se parecen todas las mamás, ¿no? Sí, sí. Mi mamá también me dijo, lleva ropa de abrigo. No, más, hace el calor. Aparte los días previos son mucho calor. Sí, la verdad que bueno, pero... Nos tocó así, con la misma ropa. Claro, porque hubo 3 o 4 días de calor muy intenso y después se vino el temporal. ¿A ustedes los agarró justo? Justamente ya fue esos días que agarramos nosotros. Claro, justo los días de la inundación. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Allá no tuvieron problemas con...? No tuvimos ningún problema, por suerte. No, de acuerdo. Bien, y también está Cintia Palavecino, que sí. Estaban peleando quién era la última, Cintia González o Cintia Palavecino. ¿Cómo lo viste vos? ¿Fue tu primera experiencia también en el primera experiencia. La verdad que la pasé muy lindo. Ajá. Me llevo muchos recuerdos, todo eso. Hacer amistades con los chicos, allá conocer nueva gente. Uh-huh. La verdad que es muy, muy, muy linda experiencia. ¿De los trabajos que viste allá, te gustó alguno en particular? Sí, como decía mi compañera, me gustó la de las cartas. Ajá, la obra de teatro. Sí, me gustó eso. ¿Se acuerdan quién lo presentó esa obra o no? No, me acuerdo. Yo me llevo una carta. ¿También te entregaron una carta? Sí, entregaron cartas. Sí, tenemos cartas también allá. ¿Cómo gustaría verla si la tienen a mano? Sí, y a mí me flecharon una remera. Sí, quiere mostrar. Acá le escribieron una remera, dice. Sí, la boca. Bueno, y después la cuestión de la convivencia con chicos y chicas de otras escuelas, otros lugares de la provincia, en el comedor, a la noche, durante el día. Había, además de los espacios formales para compartir, ¿no?, la presentación de los trabajos y eso, imagino mucho tiempo para charlar y conversar. Había, bueno, posibilidades de, no sé, juntarse a tomar mate. Imagino que habrá alguna guitarreada, alguna murga que habrá hecho un poco de ruido la noche. Sí, ¿cómo fue eso? Sí, estaba muy buena la murga, sí. ¿Sí? ¿Había una murga? Sí, sí. ¿Quién estaba? Los Gastazuela y los Mocosos. Los Gastazuela. Uh-huh. Y los Mocosos. ¿Gastazuela acá de José de Paz? Sí, sí. Providencia. ¿Y murguearon ustedes un poco a la noche? Sí. ¿No? Sí, va, eso sí. Yo creo que grité más, él bailó. Sí, acá gritaron algunos, bailaron. Coco bailó. ¿Coco bailó? Sí, ese que bailó. ¿Es el murguero del grupo? Sí, el coqueto. Y bueno, ¿con chicos de qué lugares charlaron? ¿O chicos y chicas de qué lugares charlaron? De Tortuguitas. ¿Tortuguitas? José Paz, Tortuguita. Morón, hablé contigo. Morón. ¿Algún otro lugar? La Papelito. ¿De Villa Papelito de José Paz también? Sí. ¿Quién fue de allá? De la Papelito. 90, pero son chicas que son vecinas de mi papá, por eso las conocía yo. Ah, por eso las conocías previamente. Bueno, ¿y algo quieran agregar? ¿Contarnos algo más de esta experiencia de Chapa 2014? Yo quiero agradecer a mi profesor Marcelo Mancilla por también cooperar con el video que hicimos. ¿Y a quién más? Mandarle saludos a Lali y a Mayra. Ajá. Las chicas que no pudieron venir. Se perdieron el desayuno. Sí, se perdieron un desayuno que estaba re bueno. Sí. Bueno, y en una frase para cerrar, porque sé que están así muy... Bueno, son las más tímidas que quedaron para el final. Sí. una frase para cerrar lo que significó para ustedes Chapa 2014. Yo primero no, por favor. ¿Vos primero? No, vamos en el orden del principio. Que llegue una experiencia única. Bien. La verdad que me gustó también el compañerismo, los varones también, cómo nos cuidaron. Porque nos dejaban salir. Uh-huh. Kevin estuvo todo el tiempo con nosotras. Y bueno. Y Coco también. Santiago también, Santiago González. Héctor Santarén. Eri Maidana. Uh-huh. Ignacio Cáceres. ¿Cuántos fueron de la escuela? ¿Un montón? Fuimos 15. 15 fuimos. Sí. La verdad que un recompañerismo entre todos. En serio. Bien. ¿Vos? Bueno, yo... Ay, no sé por qué me pongo tan nerviosa. ¿Puedo hablar? Recordá que no te miran nadie. Estamos charlando nosotros solitos acá. Y bueno, No sé qué puedo decir, la verdad. ¿Qué significó para vos esta experiencia? Única, la verdad que única, pues única. Muy linda y me emocioné mucho, la verdad es que muy emocionante conocer todo y eso. Muy bien, muchas gracias. Eso. Como decía mi compañera, única la salida, hermosa. Los recuerdo por ahí el día que fuimos al mar. No pudimos sacar fotos, pero los recuerdos quedan en la cabeza, sí. En el corazón. No pudimos sacar fotos porque estaba todo lloviendo. Claro. No. Pero esos recuerdos quedan para siempre. La verdad es que... Sí. ¿Todos conocían el mar ya o alguien fue la primera? Yo ya conocía. Yo no conocía. ¿Fue tu primera experiencia de conocer el mar? Sí, no. Ojalá, si un día se podría volver a repetir, que se repita. Uh-huh. Y sería mejor con el grupo que fuimos. Sí. Que nos llevamos muy bien. No nos conocíamos mucho, pero en el viaje también aprendimos a convivir entre nosotros. Claro. Todo muy lindo. Pero bueno, y el trabajo de todos los días, el ir a filmar. Sí, porque nosotros nos conocíamos a la mañana y por ahí a veces a la tarde nos juntábamos en mi casa y eso nomás. Fue lo máximo que compartimos. A comer, obvio. Y bueno, y convivir ahora 4 días, estuvimos todos juntos. La verdad que. No se puede explicar. Bien. Yo quiero mandar un saludo a mis hermanas que me están escuchando y a mi familia, la verdad que no me quería olvidar de eso nomás. Yo también quiero mandar un saludo a mi mamá Julieta y a mi papá. Uh-huh. A mi papá. Ya mis hermanitas. Yo también a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos, al profe Alberto. Uh-huh. A los chicos que no pudieron venir también. Sí, y bueno, son... Bueno, no, eso. Bien, bueno, muchas gracias por acercarse hoy a compartir la mañana con nosotros, aquí el programa, y compartir parte de lo que fue su vivencia, ¿no?, con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted por invitarnos, la verdad. Muy linda experiencia. También. Sí. Y por el desayuno. El desayuno. Estaba rico el desayuno. Sí, claro que sí. Bueno, buenísimo. Bueno, cuando quieran, saben que estamos acá, los esperamos para que nos cuenten de lo que quieran de la escuela. Y nos pueden acercar las cartas, sí, si quieren, para sí, compartirla. Sí. Nosotros vamos, agradecemos también a la escuela, a los profes que estuvieron por aquí, y vamos a compartir las noticias de América Latina en el informativo Contacto Sur y volvemos.